igual de paro, alcanzando hacia los sin fin. Homies a mi lado, mantengo el hustle bien firme. Desde las calles de Pilbo, que tu brillo no hay fin. Keep it real, todos los días. Nunca me rajo y sé mi propio camino sin fantasías. ¿Sabes lo que digo? Westside, hasta el final, no hay otro destino. Siempre en el lado oeste, siempre en mi vida un chingo de historias que conté. Sigo rolando en mi BC, siempre cruising down the street on my CD. Ain't really give a fuck when every motherfucker talking shit about me. Westside till I die, chilling in mi barrio. Puro Corto is my fucking city. That's why lado oeste en mi mente. Sleepy man no regresó, dile a tu gente. Still wake up in the morning haciendo beat. ¿Qué onda eso con mi sleepy man con my shit? Westside house, sigo hasta morir. Sigo en el barrio, alcanzando el cielo sin fin. Homies a mi lado, mantengo el hustle bien firme. Desde las calles de Pilbo, que tu brillo no hay fin. Keep it real, todos los días. Nunca me rajo y sé mi propio camino sin fantasías. ¿Sabes lo que digo? Westside, hasta el final, no hay otro destino. Más en Melayu, en esta calle. A la chingada y en Milanga, lo músico falle. Sigo con mis homies viviendo en mi barrio. Haciendo movimiento, sigo siendo un barrio. Tú y yo somos familia. Como los viejos tiempos fumando la María. Sigo luchando por el hip hop en esta ciudad. No quiero fallar, no voy a parar. Machanta crena lela, terus berupaya. Masiku struggle, dengan panu jadi paya. Dengan tinta emas kuukir dapatkan medali. Semua cerita ku tuang dan takkan ku ulangi. Sigo hasta morir, sigo en el barrio, alcanzando el cielo sin fin. Homies a mi lado, mantengo el hustle bien firme. Desde las calles de Pilbo, que tu brillo no hay fin. Keep it real, todos los días. Nunca me rajo y sé mi propio camino sin fantasías. ¿Sabes lo que digo? Westside hasta el final, no hay otro destino. Sigo en el barrio, alcanzando el cielo sin fin. Homies a mi lado, mantengo el hustle bien firme. Desde las calles de Pilbo, que tu brillo no hay fin. Keep it real, todos los días. Nunca me rajo y sé mi propio camino sin fantasías. ¿Sabes lo que digo? Westside hasta el final, no hay otro destino. Westside house, sigo hasta morir. Sigo en el barrio, alcanzando el cielo sin fin. Homies a mi lado, mantengo el hustle bien firme. Desde las calles de Pilbo, que tu brillo no hay fin. Keep it real, todos los días. Nunca me rajo y sé mi propio camino sin fantasías. ¿Sabes lo que digo? Westside hasta el final, no hay otro destino.